te está pasando, que hablas como divagando. Ese chico que te mira, veo que te está gustando. Sabes que un nuevo amor, audaz y juguetón, a ti te está faltando. Sabes que un nuevo amor, muy pronto ya tendrás para poder soñar. Dime qué te está pasando, que hablas como divagando. Ese chico que te mira, veo que te está gustando. Sabes que un nuevo amor nació en tu corazón y ya lo está quemando. Sabes que un nuevo amor se metió ya en tu piel y no lo arrancarás. ¿Qué te está pasando? Me hablas como divagando. Ese chico que te mira, veo que te está gustando. Sabes que un nuevo amor nació en tu corazón y ya lo está quemando. Sabes que un nuevo amor se metió ya en tu piel y no lo arrancará. Dime qué te está pasando, que hablas como divagando. Ese chico que te mira, veo que te está gustando. Dime qué te está pasando, que hablas como divagando.